Vengo del underground, aunque ahora brille el sol. Nací en Stonewall, donde la mecha prendió. Soy de la tribu que ha vuelto para hacerse un hueco en el patio. Soy árbol de un bosque que todavía están talando. Merezco un momento de celebración. Merezco un himno que alce mi voz. Hoy es 28 de junio, se celebra en todo el mundo el Día Internacional del Orgullo de Lesbianas, Gays, Trans, Bisexuales e Intersexuales. Nos encontramos en la Federación Estatal LGTBI con su presidenta Uge Sanki, responsable desde hoy de la fiesta durante esta Semana del Orgullo en Madrid. Uge, muy buenas y bienvenida a Échale Papas. Hola Margarita, hola a todas, gracias. Estoy aquí muy feliz y bien hallada con todas ustedes. Ah, gracias. ¿Qué es Madrid Orgullo? Bueno, pues Madrid Orgullo es ese orgullo estatal que sale a la calle con motivo de la reivindicación y celebración del orgullo de las personas LGTBI. Y organizamos el orgullo a algunas entidades desde hace varios años. Salimos a las calles este año el 6 de julio y viene gente de todo el mundo. ¿Quiénes formáis Madrid Orgullo? Pues Madrid Orgullo lo formamos, yo quisiera decir, todo el colectivo LGTBI, ¿no? Pero quienes organizan las fiestas en Madrid y la manifestación, somos AEGAL, una asociación de empresarios, y luego COGAN, que es el colectivo LGTBI de Madrid, y la Federación Estatal, de la cual soy yo la presidenta. ¿Desde cuándo lleva la Federación Estatal Lesbianas, Gays, Trans, Bisexual, Intersexual? Pues nosotros llevamos desde el año 92. En el año 92 se crea, primero era la Federación Estatal de Gays y Lesbianas. Y luego, con los años, hemos ido creciendo en letras. Y pusimos lesbianas primero, luego los gays, bisexuales, trans, intersexuales. Y llevamos trabajando en todo el Estado español para tener una voz unitaria desde el año 1992. ¿Qué trabajo realizáis desde la Federación? Bueno, hacemos muchas cosas en federación, pero sobre todo hacemos incidencia política. ¿Qué es incidencia política? Pues yo se los cuento ahora, y es tocar en la puerta del Congreso y hablar con los diputados, con las diputadas, con los partidos políticos para conseguir leyes. Un ejemplo, ¿qué ha hecho el movimiento de las personas discapacitadas este año? A ver, ¿quién lo sabe? Yo es que he ido... Ay, perdón. Es que yo he ido a lo del 8M y vinieron personas discapacitadas a reivindicar también los derechos que de las personas con discapacidad. Discapacidad. Pues, pero aparte de reivindicar las personas con discapacidad, sí, también era la forma de también de saber que están aquí. Pero aparte, no sé. No, porque como yo he ido, yo tengo discapacidad y eso, no sé si han ido para reivindicar sus derechos como discapacidad o de lesbianas y eso. Yo creo que por reivindicar lo del lesbianismo no, por reivindicar sus derechos como discapacitados. Exactamente, sí, pero también ha hecho una cosa muy importante Y es que en la Constitución de España... Ya no somos disminuidas, que ya somos discapacitados. Eso se ha hecho tocando en esas puertas del Congreso con los políticos para conseguir ese derecho y que se nos cambie el nombre de disminuido en la Constitución. Nosotros lo hacemos igual, pero con los derechos de las lesbianas, los gays, los trans. Pero es que todos se pusieron de acuerdo menos Vox. Claro, pues ¿qué vamos a esperar de esa gente? ¿Qué habéis conseguido desde la Federación en todo este tiempo? Bueno, pues hemos conseguido muchas cosas. Lo primero que hemos conseguido es... vamos a empezar por la unidad. La unidad de la Federación la componen un montón de asociaciones de toda España. Y eso creo que es unidad. Luego hemos conseguido el matrimonio igualitario, que es cuando podemos casarnos dos mujeres, dos hombres. Hace poquito conseguimos la ley trans y LGTBI y ahora estamos trabajando para conseguir un pacto de Estado contra los discursos de odio de esa gente que votó que no para el cambio en la Constitución de disminuidos por discapacidad. Tu presidenta, ¿tú eres tu labor? Bueno, pues hago muchas cosas, sobre todo atender a los medios de comunicación como ustedes y sentarme a hacer entrevistas, pero también relacionarme con los políticos para ir a y conseguir derechos, organizar esta gran manifestación del orgullo, que espero hoy estén invitados para que vayan, hablar con las entidades, otros colectivos LGTBI y bueno, dirigir un poquito la federación en general. ¿Qué actividades habían desde hoy para ya el orgullo? Pues bueno, hoy es el 28J. Esta semana va a haber muchas cosas. Yo, por ejemplo, hoy me voy a ir a Valencia en unas horas para ir a la manifestación de Valencia y vuelvo mañana. Y luego en estos días pues hay actos de conmemoración del orgullo. El miércoles que viene tenemos el pregón en la Plaza Pedro Cerolo. El miércoles día 3 de julio. Y el día 6 tenemos la gran manifestación del orgullo. Y entre el miércoles y el domingo también hay escenarios en distintas plazas de Madrid con música y artistas que nos van a alegrar la vida y el día. ¿Habéis realizado actividades previas al 28 de junio? Sí, a ver, yo vivo en Canarias, en Tenerife, y llegué el lunes por la noche, y entonces el martes tuve una reunión con la ministra de Igualdad, Ana Redondo, y luego por la tarde, ¿qué tuve por la tarde el martes? Porque son tantas cosas. Fui a los premios el martes tuve la reunión con la ministra, y luego el miércoles... tuve un encuentro, una firma de un acuerdo laboral con la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Y por la tarde fuimos a los premios del Ministerio de Igualdad Arcoíris. También hemos tenido reuniones de organización de la manifestación con el ayuntamiento, con la delegación del gobierno ayer, y luego sacamos la bandera por el balcón de la delegación del gobierno. Y esta semana... estamos haciendo esas cosas. También hicimos la rueda de prensa del Orgullo, donde presentamos todas las actividades que va a haber en el Orgullo. ¿Cómo será la manifestación estatal el próximo sábado 6 de junio? Bueno, pues será una manifestación enorme, llena de gente, normalmente más de 1 millón de personas. Y vamos a salir desde el Paseo del Prado a las 7 de la tarde. Y caminaremos hacia Colón. Cuando llegamos a Colón, leíamos un manifiesto y detrás de todas las personas que van caminando a la manifestación van a ir unas carrozas, que yo lo llamo manifestación rodada. Y en esa carroza muchas empresas, partidos políticos y organizaciones, entidades sociales, también se manifiestan desde camiones para, con mucha alegría y con música, hasta llegar también a Colón y al escenario. ¿Cuál es el lema del Orgullo de este año? Pues el lema del Orgullo este año es educación, derechos y paz. Orgullo que transforma. ¿Qué te parece el cartel de Orgullo 2024? Bueno, ¿qué pregunta me hace, Sandra? Madre mía, qué complicada. Pues evidentemente no me gusta el cartel que ha hecho el ayuntamiento porque no representa al colectivo LGTBI. Y es un cartel muy, muy feo, la verdad. Es que las personas LGTBI no somos condones, ni tacones, ni osos, ni copas. Somos más que eso. ¿Cómo han evolucionado las manifestaciones y orgullo desde aquellas primeras a finales de los 70? Bueno, pues han evolucionado mucho porque somos un colectivo, el colectivo y la comunidad LGTB, que ha conseguido muchos derechos en muy pocos años. Y al principio, en los años finales de los años 70, salíamos a la calle con miedo porque todavía nos insultaban mucho, nos tiraban sillas cuando salíamos a la calle en Barcelona, la primera. Pero con el tiempo, como hemos ganado derechos, las manifestaciones son más alegres porque celebramos los derechos que hemos conquistado, como les decía antes, el matrimonio, la ley para las personas trans y LGTB. Entonces ahora somos más valientes. Y aunque nos sigan insultando y hay mucha homofobia o LGTBI-fobia, sí que salimos a la calle siendo más visibles y siendo más héroes, quizás, o más valientes. ¿Recuerdas tu primera participación en Orgullo? Sí, fue hace ya muchos años, en Tenerife. Éramos poquitas, pero ahí salimos. Y luego recuerdo muy bien la primera vez que vine a Madrid al Orgullo Estatal. Porque es una explosión de alegría, porque estás trabajando todo el año por los derechos y ahí te juntas con los amigos, con las amigas, para celebrar. También para reivindicar, pero también para celebrar. Y es súper emocionante. Yo les invito a que vengan al Orgullo, ¿eh? ¿Cuánta gente se espera estos días? Pues esperamos más de 1 millón de personas. No solo en la manifestación, sino también en todas las celebraciones y actividades que hay en el Orgullo. ¿Qué presencia tendría la discapacidad en el Orgullo? Pues mira, llevamos años que trabajamos con muchas entidades sociales de personas con discapacidad, como el CERMI. Bueno, Jesús Martín Blanco, el director general de discapacidad, muy amigo mío. También lo invito al Orgullo. Ángeles Aspase, que es una persona también con discapacidad física, también irá. Esta mañana he hablado con ella para invitarla a la pancarta cabecera. Y todas las personas que quieran estar en el Orgullo, con discapacidad o sin ella, de otros grupos vulnerables, también están invitadas a estar. También, mira, he invitado también al presidente de Plena Inclusión, que no sé si conocen esa entidad, que es una presidenta ahora. Le sigo en Instagram. Pues una presidenta que... Yo estoy discapacitada, sigo en Instagram. Pues una presidenta que es canaria, además. También he invitado a la CNS, que es la de personas con sordas. O sea que siempre hay presencia de las personas con discapacidad. Y como les decía antes, pues si quieren acompañarme, pues yo estaré encantada de que me acompañen este año en la pancarta cabecera. ¿Y cómo es esta nuestro país en cuanto a derechos de LGTBI? Pues mira, yo creo que tenemos que felicitarnos, porque España es uno de los países referentes en toda Europa y estamos en el ranking, ¿no? Que hacen un ranking del 1 al 10, en el cuarto puesto de derechos para las personas LGTBI. Así que somos un referente no solo a nivel europeo, sino también internacional. ¿Hay países en donde ser lesbiana, gay o transexual es delito? Sí, por desgracia todavía hay 77 países en el mundo donde ser lesbiana, gay, bisexual o trans es un delito. Y además, en 7, 6 de ellos hay pena de muerte. ¿Qué queda por avanzar en el movimiento LGTBI? Bueno, aún hay mucha gente que dice que más queremos, pero todavía quedan muchas cosas. Sobre todo queda trabajar con la sociedad para que nos respete y sienta que somos iguales al resto. ¿Qué es lo más importante de la fiesta del Orgullo? La manifestación, sin duda alguna. ¿Dónde pueden los oyentes obtener más información? Bueno, a través de nuestra web, lgtb.org, o a través de la web del Orgullo, Orgullo LGTB o Orgullo Madrid. Uge, enhorabuena por todo vuestro trabajo y visibilizar y luchar por los derechos de las personas lesbianas, gays, trans, bisexuales e intersexuales. Gracias. Me vi incrustado en ese lugar de mentiras y de irrealidad, maquillado para lo perfecto. ¿Acaso es real? Pues la vida es mucho más que una oda para lo normal y un mundo robotizado. No es natural. Y dije no, no, ese no soy yo, yo. Ya no quiero condición, solo amor libre. Libre corazón, libre sensación, libres tú y yo somos amor libre. Libres para no pensar, libres para improvisar, somos amor libre. Oh, oh, hey, oh. Y me pongo a pensar lo que trae la noche, lo que me hace fluir, encontrar libertad, esa lluvia de fuego que nos dé más calor. Que nos dé más calor, los rebeldes se sienten y las reglas se van. No me importa que hablen y que hablen de más, pues que miren al cielo. Que nos dé más calor, que nos dé más calor. Por eso me dije no, no, ese no soy yo, yo. Ya no quiero condición, solo amor libre. Libre corazón, libre sensación. Libres para improvisar.